Hola amigos, QRJCine os presenta una comedia para pasar un buen rato estas navidades. Ahora los padres son ellos. Después de Los padres de ella y su secuela Los padres de él, llega a la cartelera la tercera parte de una de las producciones más taquilleras de Ben Stiller. En esta entrega, Greg Foyen y su mujer Pam han tenido dos hijos. Tras los problemas económicos, Greg consigue un segundo empleo en una compañía farmacéutica. Sin embargo, los recelos de Jack hacia su enfermero favorito regresan con más fuerza que nunca. Cuando se presenta todo el clan de Greg y Pam, incluido un antiguo amor rechazado por Pam, para celebrar la fiesta de cumpleaños de las gemelas, Greg debe demostrar al escéptico Jack que es completamente capaz de ser el hombre de la casa. Pero con todos los malos entendidos, el espionaje y las misiones secretas, ¿conseguirá Greg pasar el examen final de Jack y convertirse en el próximo patriarca? Estas navidades lo sabremos.